Soy Agustín Dequi, secretario de organización del CIPREVA y delegado gremial de la TV Pública. Que para nosotros todos los medios en ese sentido son lo mismo. Nosotros lo que exigimos es que todas las empresas cumplan con las leyes laborales, que no se deteriore nuestro salario. Entonces, las empresas exigimos lo mismo. En algunos casos, quizá por debilidades nuestras también, las empresas se sienten con una autoridad como para no hacer cumplir la ley o una prepotencia como para no hacer cumplir la ley, pero nosotros luchamos en todos lados por las condiciones y los derechos laborales que nos merecemos. En el caso, por ejemplo, de Clarín, que es quizá el medio hegemónico por excelencia, dicho así vulgarmente o popularmente, en este momento tenemos el despido de un compañero de expedición de la planta de Cepita, de Clarín, que es un trabajador de prensa que se propuso como delegado, fue candidato a delegado, se lo votó como delegado y a partir de eso dejó de trabajar en la planta, no lo llamaron a trabajar más. Bueno, es un despido claramente persecutorio y en ese caso la relación es muy mala. En otros casos es mala, pero no tan mala como en ese, en otros casos es normal, es diversa. Nosotros en todos los casos exigimos que se cumpla lo mínimo e indispensable que son las leyes laborales. Facebook, a donde no llega el 60. Twitter, arroba a donde no llega. A donde no llega el 60. Calzate la mochila y acompáñanos.